Soy Ana Murdoch. Tengo una cita con el señor Leoni. Ah, sí. Le estábamos esperando. Murdoch, querido amigo. ¿A qué se debe tanta urgencia? Tuve que cancelar algunas citas, pero aquí estamos. No creo que vengas a pagarme lo que me debes. No, no, señor. No es eso. Pero no se preocupe que cumpliré el plazo. Más te vale. No querrás andar con zapatos de cemento por el puerto de la ciudad. No recordaba que fuera tan amigable, señor Leoni. Amigo, relájate o te vas a aventajar. ¿Quieres algo? Pasta, pizza, canelones o putas. Pide lo que quieras, Ana, yo invito. No, gracias, estoy bien. Solo necesito alguna información. Voy a ignorar que acabas de rechazar mi invitación. Pero que vengas aquí a mi casa a interrogarme, ¿quién te crees que eres? Señor Leoni, solo necesito saber qué hacían sus hombres hablando con el asesino del alcalde Royal. ¿Estás insinuando que yo la maté? ¿Oyes eso, Lenny? Parece ser que el señor Murdoch no aprecia su vida. Chico, tienes que dejar este caso. Como me caes bien, voy a darte otros 15 días de plazo. Así verás lo magnánimo que soy. Creo que debo marcharme. Gracias por su ayuda. Cuidado con el tono, chico. No me hagas arrepentir por los otros 15 días de vida que te regalé. Adiós, Leoni. Cabrón de Leoni. Tengo que resolver este caso para quitármelo de encima. Pero ¿ahora qué hago? Él nunca me va a dar información, y menos a sus sicarios. Esta es la última emisión del año. Queremos dar cordial saludo a todos nuestros oyentes en esta víspera de Año Nuevo. Y les deseamos que todos sus deseos y planes para el año que viene se hagan realidad. Desde aquí su locutor favorito les desea un feliz y próspero Año Nuevo a todos mis radioyentes, excepto a ti, Ana Murdoch. Sí, a ti. Tú no tienes futuro. Disfruta tus últimos días. Dorothy, apaga esa mierda. Me estoy volviendo loca. Ay, cada vez me queda menos tiempo. ¿Qué hago? Necesito información. Ana, te llaman. ¿Quién? No sé, pero dice que es urgente. Pásamelo. Diga. Buenas noches, señora Murdoch. ¿Quién habla? Eso no tiene importancia, pero he oído que usted está haciendo preguntas. Ha sido usted bastante descuidada con este caso. Todo el mundo sabe sus planes. No deje que la desesperación se apodere de usted. La espero esta tarde a las 5 en el parking que hay frente al puerto de Crane Beach. Sea puntual, tengo información. ¿Qué hora es? Las 4, Ana, pero dime, ¿qué ha pasado? Parece que hubieras escuchado un fantasma. No preguntes, pero si no te he llamado antes de las 6, llama a la policía. Diles que estoy en el parking frente al puerto de Crane Beach. ¿Qué hago aquí? Soy una idiota. Estoy tan desesperada que todo el bajo mundo sabe lo que hago. Deben estar riéndose de mí. Maldita mujer y maldita la hora en que entró a mi oficina a pedirme que ayudara a su esposo. Todo es culpa de ella. Púdrete, Frances Royal, púdrete. ¿Con quién hablaba, señorita? ¡Mierda, qué susto! Con nadie. ¿Qué quiere? Yo le llamé, Murdo. Pero me parece muy mal que no haya salido de su coche. ¿Es que acaso no confía en mí? Dejémonos de jueguecitos. Dígame lo que me va a decir. No tengo mucho tiempo. ¿Y así es como trata a sus amigos, Ana? Siento pena por usted. Es usted un cadáver andante. Habla, rata asquerosa, o te mato aquí mismo. Está bien, señora Murdoch. Está usted en peligro. Lo que le pasó al señor Royal fue un accidente. No tenía que haber muerto. Eso no estaba planeado. ¿Pero quién lo planeó? Tiene que buscar a... ¿Diga? Soy yo, Dorothy. Acaban de matar al hombre con el que me encontré en el parking. Estaba esperando tu llamada. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Llamó a la policía? No lo hagas. Ellos están metidos en todo esto. Uno de ellos fue el que mató al informante. Mierda, por ahí viene una patrulla. Te dejo, no te preocupes. Yo te llamo después. ¿Ana? ¿Ana? ¡Ana! ¡Ana!